día para ustedes, para el equipo, para toda la audiencia. Bueno, como lo planteabas ahí en tu introducción, en realidad acá lo que hay que decir es que ya y ahora es Milei. No nos cabe la menor duda de que hoy está llevando adelante las políticas que plantea Milei a nivel nacional. Lo está haciendo de una manera indiscriminada, porque entre los despedidos, las despedidas, hay trabajadores que tienen tutela sindical, trabajadoras que están maternando, trabajadoras embarazadas, trabajadores y trabajadoras que tienen enfermedades crónicas, carpetas psiquiátricas, con lo cual demuestra la insensibilidad que tiene este gobierno con la clase trabajadora. Y en ese contexto, nosotros ayer hicimos un paro activo en todos los estamentos del Estado provincial, porque si bien hoy tal vez el foco más importante es salud, hay que decir que está SENAP, que está el Polo de la Mujer, que está Cultura, que está Ambiente, nos acaban de avisar hace unos minutos que también hay despedidos en Ambiente. Y nos dirigimos, concentramos en el Polo Sanitario, que es un lugar emblemático. Hace 4 años el gobierno pedía que a las 21 horas aplaudamos a los médicos, a las médicas, a todo el personal de salud, porque eran héroes, heroínas ante la pelea desigual que había contra el COVID-19, y bueno, para ellos hoy son descartables. Y de ahí nos movilizamos directamente a la Casa del Estado Patrón, desde donde salió claramente el diseño de este desguace del Estado, que es la Casa de Gobierno, que es donde está el poder político, que ha decidido ajustar por los laburantes y no por la política. Así que en ese contexto ATE se movilizó, fue una movilización importante, y dejamos planteado que el 15 de enero, en donde hay una jornada nacional de lucha de ATE, vamos a volver a realizar un paro activo en la provincia. Federico, ¿saben o tienen estimado cuántas personas, cuántos trabajadores y trabajadoras están siendo despedidos? Sí, mira, ese relevamiento viene minuto a minuto, pero hoy hay aproximadamente 400, que para ellos es fácil, ¿no? Apretan Enter, una planilla Excel, un número y le dan de baja. Pero atrás hay historias, hay saberes, hay familias que alimentar. Son más allá de la discusión semántica que plantea el gobierno, que es no renovación de contratos, cese de monotributo, son despidos, son trabajadores y trabajadoras que quedan fuera del sistema laboral, que después sabemos que en el contexto de la crisis económica y social que está viviendo la Argentina, es muy difícil volver a insertarse nuevamente en el mercado del trabajo. Y en ese contexto también destacar que no son una planilla Excel, que son trabajadores que hace muchos años prestan servicios en el Estado provincial, no son ñoquis, no son vagos. Y yo acá quiero destacar que hay un relato construido por parte de Yayora y del Estado provincial en hacerles creer a la sociedad todo esto. Claramente hay algunos medios hegemónicos de comunicación que se han enarbolado este relato, y debo decirlo, lamentablemente hay cierta parte de la sociedad que siente algún alivio porque se van los ñoquis, y es mentira, porque están despidiendo trabajadores con 10, 15, 5 años de antigüedad, que no faltaron, en donde ponemos en duda los conceptos que ellos están y los parámetros que están tirando hoy, como ausentismo y productividad, porque lo raro es que si no lo hicieron antes, que eran parte del mismo gobierno o del mismo partido político que hoy gobierna, que eran con Juan Schiaretti, ¿por qué lo hacen ahora? Entonces, claramente hay una intencionalidad, esto está perfectamente diseñado, y tiene que ver con este primer paso, que es despedir laburante. Segundo paso es desguazar áreas completas del Estado, y tercer paso es dejarle lugar al privado, a la tercerización de servicios y a la privatización de tareas que son indelegables del Estado. Incluso pensando en esto, ¿no? Porque claramente afecta servicios, ¿no? Estos despidos que se están llevando adelante, y bueno, toca áreas sensibles, vos mencionabas ahí salud, la SENAF, digo, para los vecinos y vecinas que van y acuden, ¿no?, a los hospitales públicos y demás, hoy el servicio está resentido justamente a partir de estos despidos. Pero aparte hay otra cosa más. Nosotros antes o durante la pandemia, que tuvimos conflictos muy importantes, por ejemplo en el área de salud, entre los temas que exigíamos era la incorporación de más personal, porque ya en aquel momento se tenían que desdoblar los laburantes para poder atender a la comunidad. Y hoy, ante el marco de catástrofe social al que nos lleva el gobierno nacional de Milei con el ajuste brutal que está llevando adelante, ¿cuántos sectores medios que no van a poder pagar la prepaga, que van a caer a los niveles de pobreza, van a acudir al hospital público? Uh-huh. Entonces, la verdad que es llamativo y contradictorio el planteo, salvo, como te digo, que en el medio haya otra idea que tenga que ver con privatizar. Pero en el Estado te quiero aclarar que no sobra nadie, falta gente en todas las áreas para poder llevar a cabo la prestación de servicios que en definitiva son derechos que se garantizan a la comunidad. Uh-huh. Bien, ¿cómo continúa el plan de lucha? Y te pido también, te consulto, ¿no? Digamos, si tienen algún canal de diálogo abierto ahí con las autoridades provinciales. Bueno, de atrás para adelante, nosotros, al menos desde que estoy yo en ATE, hace 4 años a esta parte, jamás nos atendió ni siquiera un ministro. Schiaretti decidió ilegalizarnos de la mesa paritaria. Yallora hasta ahora va por el mismo camino, están cometiendo un atropello a un sindicato que va a cumplir en pocos días 99 años de historia, que tiene la personería gremial más antigua de la Argentina, que es la 2, y que claramente demuestra que no están democratizando las relaciones laborales, porque es preferible sentar al unicato sindical del CEP para acordar o generar pantomimas de paritaria a espalda de los laburantes y así poder cercenar derechos. Con respecto al plan de lucha, nosotros la semana pasada estuvimos en estado de alerta y asambleas, logramos construir el paro activo de ayer con la movilización al panal y vamos el lunes 15 a una jornada de lucha de ATE a nivel nacional, en donde se van a plegar todos los sectores provinciales, nacionales y municipales que están siendo víctimas de los ajustes de los gobiernos de turno, y nos vamos preparando y calentando motores para el paro del 24, uh-huh. que entendemos debe ser masivo, debe ser contundente, porque acá hoy parece que estamos en la mira de los gobiernos, los trabajadores del Estado, en el marco del ajuste, pero no me cabe la menor duda de que este parate económico brutal que se está llevando adelante va a afectar al sector privado, es decir, que en breve vamos a tener despidos en ese sector, pero la clase media, digo, este mes zafa y tira porque es enero. Sí. Ahora, el mes que viene, cuando vengan los aumentos en los impuestos, las tarifas, los salarios congelados, las prepagas que no paran de aumentar, los alimentos que son impagables, el combustible que se va por las nubes, ¿qué van a hacer? Entonces, bueno, nos parece que la salida es con unidad de todos los sectores sociales y entendiendo que solamente el pueblo va a salvar al pueblo. Sí. Te sumo ahí, porque a ese análisis, ¿no?, de lo que viene en términos de tarifas y de lo que le va a implicar, ¿no?, también al sector de trabajador, clase media, hay un nivel de conflictividad evidente, ¿no? Esta tarde hay movilización también en Córdoba, hay concentración en el patio Olmos, y en un contexto también donde se apunta a reforzar la represión, ¿sí?, en las calles, y no solo eso, sino también apuntan hacia dirigentes, digamos, como es tu caso, ¿no?, que también hay imputaciones sobre dirigentes sociales. Bueno, ¿cómo enfrentar también ese resorte represivo que evidentemente, digamos, se está promoviendo desde la Nación y que, bueno, tienen aquí sus réplicas en el gobierno provincial también, ¿no? ¿De qué manera enfrentar también ese resorte represivo? Mira, el proceso de represión de la protesta social que plantea el gobierno nacional y que hoy se está discutiendo en el Congreso, en Córdoba ya está anticipado desde hace un tiempo esta parte, con el fallo judicial que le dio lugar a un amparo de la Cámara de Comercio, en donde para ellos, para el poder político y judicial de Córdoba, movilizar o protestar es un delito, lo cual claramente va en contra de la Constitución. Entonces, Córdoba es una adelantada, y Schiaretti ya hacía en aquel momento lo que Milei plantea hoy, no solamente con las imputaciones, sino con... A nosotros nos mandaron a juicio de manera expresa. Uh-huh. Y en ese marco claramente intentan disciplinar y apaciguar la pelea del campo popular. Yo creo que nosotros no tenemos que perder de vista el eje de la pelea, que más allá que sean presentar notas por mesas de entrada de tribunales, la discusión parlamentaria que hay que darla en el Congreso, no hay que perder el eje y el norte de la calle. Uh-huh. ¿Cuántas cárceles van a hacer para detener a los miles de ciudadanos y ciudadanas que salgan a pelear cuando no tengan para comer? Va a ser imposible. Obviamente hay un contexto de mucha conflictividad, me parece que es importante unificarla, no puede ir la pelea ambiental por un lado, la cultural por otra, la sindical por otra, la social por otra. Fíjese, nosotros el 20 de diciembre pasado, sí, en conmemoración del argentinazo, hicimos una movilización impresionante en Córdoba. Estaba todo el aparato represivo, era la primera marcha importante después de la asunción de Milei y Yayora, provocado y preparado para reprimir, pero fue tal la masividad y la contundencia de la movilización que se tuvieron que hacer a un lado y no los vimos más, y pudimos llevar adelante la movilización y el acto en el Patio Olmos. Uh-huh. Entonces, me parece que esa primera ruptura que hicimos fue importante para demostrar que con la unidad, con la convocatoria amplia de todos los sectores que están en lucha, es la manera hoy de enfrentar el ajuste. Uh-huh. Después vinieron cacerolazos y represiones y provocaciones de parte de la policía. Y bueno, yo creo que la pelea hay que darla en todos los planos. Nosotros, en el caso de nuestro enjuiciamiento, hemos pedido la nulidad. Pero aparte hicimos dos acciones que son importantes, que hay que destacarlas, que se hicieron desde Córdoba. Una, quien estaba convocando, por si la represión oficial no la pueden llevar a cabo, es la tercerización de la represión en la protesta social. Lo hizo Macri, cuando en una nota pocos días de ganado el balotaje en un programa de TN con Morales Solá, dijo que primero nos descalificó llamándonos como orcos y segundo convocó a los libertarios a defender en la calle al gobierno. Bueno, yo le hice una denuncia penal por incitar a la violencia, esa denuncia penal está en la justicia federal, pero después en la marcha del 20 de diciembre hubo personal policial infiltrado. Detectamos una sargento que se llama Melian, que se hacía pasar por prensa independiente, la detectamos, hicimos una denuncia el 30 de diciembre a ella, pero también al ministro de Seguridad, que poco día después se jactó de que no hacía inteligencia, sino que estaba en el área de comunicación de la policía, tomándonos el pelo. Y bueno, en ese marco me parece que hay que avanzar, no dejarles pasar una, no dejarlos impune, pero insisto que la unificación de la pelea en la calle y en la masividad va a generar que este tipo de dispositivos, tanto represivos estatales como paraestatales que están planteando, los podamos desbordar en la calle. Después todas las acciones que podamos hacer de inconstitucionalidad del DNU, de la inconstitucionalidad de la legislación en Córdoba, es central, porque marchar no es un delito, protestar es un derecho. Uh-huh. Bien. Está claro. Federico, te agradecemos mucho este contacto con Villanos y seguramente estaremos ahí en comunicación también en función de este plan de lucha que han resuelto desde ATE. Te mandamos un abrazo. Dale, les agradezco mucho. Un abrazo, que anden bien. Lo escuchábamos a Federico Giuliani, el secretario general de ATE Córdoba, bueno, definiendo allí el marco, ¿sí?, de acción y movilización que han definido desde el sindicato.